Muy cerca de Bilbao, apenas unas decenas de kilómetros, muy cerca de Bilbao, se encuentra un lugar especial, un lugar mágico, un lugar en donde, aparentemente, se apareció la Virgen. Es el Monte Umbe. Y al llegar allí, entramos en una sala en donde encontramos en decenas y decenas de muletas, sillas. Es gente que las dejó ahí en el lugar en sentimiento de agradecimiento a la Virgen por haberles curado de su incapacidad. ¿Verdad, mentira, sugestión? No lo sabemos. En Umbe está uno de esos lugares en bizarros por excelencia. Uno de los lugares que menciona en su libro Apariciones Marianas es nuestro siguiente invitado. El libro se ha publicado en Cidonia. Nuestro siguiente invitado es Marcelino Requejo. Marcelino, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Marcelino. Aquí estamos de nuevo. Fíjate, en Umbe a mí me llamó la atención eso, ¿no? Las muletas en la sala esa con ese agradecimiento. Eso existe en todo el mundo, esos lugares pues en donde se deposita lo que teóricamente ya no hace falta porque te han curado los cielos. Pues sí, porque en Umbe es una de las apariciones que yo en el libro digo que son de las que cuajaron, como Fátima, Lourdes, Guadalupe en México, esas cuajaron. ¿Y qué quiere decir eso? Que simplemente la gente con una tremenda devoción se dirigía a esos lugares y aquellos que obtenían curación dejaban allí una señal de que aquello había ocurrido. En este caso de Umbe era la sala donde se guardan las muletas de aquella gente que fue curada, o ellos piensan que fueron curados. O sea de una manera o sea de otra, el hecho está ahí. Aquellos que fueron curados obtuvieron un beneficio, bien sea de una manera psicosomática o simplemente porque una fuerza desconocida intervino y les curó. En Umbe también se encuentra, como en otros sitios, en donde hay este tipo de apariciones, junto a esa sala en donde se encuentran las muletas, las sillas, hay muchas cosas, también existe una fuente de agua milagrosa. Parece que está muy vinculado este tipo de apariciones y este tipo de lugares con agua supuestamente milagrosa. Sí, generalmente en el 90% de los casos hay un manantial cercano o poco después de la aparición se descubre un manantial. Y la entidad que se ha presentado allí ya advierte que esa agua va a ser de tipo milagroso, es decir, curativa. Pero no en todas las apariciones se han producido el descubrimiento posterior o al mismo tiempo de una agua curativa. Por eso hay muchas, digamos, manifestaciones de la llamada entidad, como yo le pongo en el libro, que es un ser muy desconocido, es algo que no llegamos a comprender qué es, pero que actúa dejando una serie de normas para poderse curar. ¿Estas características, Marcelino, de estas apariciones son similares unas a otras? ¿Esa entidad, como tú llamas, o esa supuesta aparición mariana, tienen similitudes? Sí, ahí hay como un patrón, como si estuviese un guión preparado y de vez en cuando, a lo largo de los últimos siglos, se va desarrollando ese guión. Tienen unas características comunes que generalmente se presentan a niños, pastores, en el campo, generalmente suele ser o por la mañana o por la tarde, muy rara vez es en el oscurecer o en el amanecer. Y el mensaje prácticamente es el mismo. O no hay mensaje ninguno, o hay un mensaje de tipo apocalíptico en ocasiones, y en otras simplemente lo que se pide es una devoción de fe para rezar. En este caso serían Ave Marías, o algún tipo de oración relacionada con la Iglesia, relacionada con la Virgen, porque parece como si esta entidad estuviese solapada dentro de la figura de María, como en otras épocas anteriores, y podemos ver el siglo II, la novela de Apuleyo, cómo estaba solapada en Isis. Es curioso, y es los mismos atributos que tiene María los tenía entonces Isis en el siglo II. Mencionabas y decías al hablar de la aparición de Umbe que eso es una de las apariciones que cuajaron. Esto quiere decir que, según tu visión, hay algunas que no cuajaron. Quizá esa es la diferencia, que profundizando en las que no cuajaron sepamos algo más sobre el origen de este tipo de fenómenos. Claro, precisamente ahí está la clave. ¿Por qué las que no cuajaron, no cuajaron, digamos? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues suelen ser o fueron apariciones fallidas, como si se hubiera intentado el mismo fenómeno, pero no era el momento, y alguien aborta la situación. Tal es el caso de 1949 en Lugo, en la localidad de Pardellas, el 27 de mayo, que dura 3 meses, pero es curiosísimo. En esos 3 meses en los que la Virgen se aparece, una imagen de 1,20 m, a 4 niños, no les mira a la cara, mira por encima de los hombros y no les dirige la palabra en ningún momento. Se mantiene durante unos minutos visible y luego desaparece. Y eso fue todo. O era una Virgen muy soberbia o no era la Virgen. Claro, pero no es el único caso, es que hay más de ese tipo. O repite el fenómeno, el mensaje que tiene, digamos, grabado. Hay un mensaje grabado cuando se aparece. Cogen el guión, se presenta en un sitio de tal. Por ejemplo, caso de Lourdes. Cuando ya se hace visible la imagen, ya no es aquel bulto que la niña llamaba Queró. Lo que ocurre es que le dice a la niña que escarbe en el suelo y empezará a salir agua y que coma hierba. Bueno, eso ocurre en 1858, en Lourdes. Pero es que en el año 1901, en Filipinas, en la localidad de Lipa, a una niña se le aparece una señora del mismo tipo manifestando que es la Virgen y le dice, agáchate y come hierba. Pero si esa niña no conocía lo de Lourdes, que había ocurrido 50 años antes, y la iglesia lo de come hierba lo había tenido bajo secreto, ¿cómo es que la niña de Filipinas repite que la Virgen le ha dicho que coma hierba? O sea, hay un fenómeno absurdo relacionado con la madre tierra, con la naturaleza, que en este caso es la hierba y el agua, pero que se repite en dos lugares en 50 años de diferencia, sin que uno de los personajes sepa del otro. En este caso, la niña de Lipa no sabía cómo había sido la aparición de Lourdes. ¿Y la descripción de esa imagen era similar en el caso de Lourdes y en el caso de Filipinas? Es idéntica, porque en Lipa, precisamente hoy, pues lo que hay es una devoción a la Virgen de Lourdes. Uh-huh. Es curiosísimo. Ya te digo, parece un mensaje pregrabado, un guión preparado, que en ocasiones se da todo el guión y en ocasiones solo una parte. Hay apariciones en las que la imagen venía con un manto de estrellas, pequeñita, un vestido que llevaba debajo del manto de color blanco y unos zapatos rojos. Pero es que a los pocos días se vuelve a aparecer y los zapatos son azules. Digamos que el contexto sociocultural en el que se produce la aparición da un poco su origen y su identidad, aunque sea falsa o no falsa, ¿no? Claro. En un beso a la Virgen, porque seguramente esa aparición se produjo a una serie de personas que tenían una serie de creencias y esas creencias pues hicieron la aparición, dieron forma a lo que se había aparecido, dieron nombre y apellido, pero no quiere decir que no fuera otra cosa. Claro, ahí está. Lo que ignoramos es siempre quién se mueve detrás de la aparición, quién es el que la propicia. Evidentemente no puede ser la Virgen María como madre de Jesús, personaje histórico. Evidentemente no, porque hay momentos en los que ya la cosa se vuelve casi ridícula, ¿no? Hay un caso anterior a Fátima, en 1780, creo que fue, en el norte de Portugal, en el que unos pastores aseguran unos niños que se les ha aparecido una señora pequeñita, muy bella, y uno de los niños llevaba un rosario. Entonces la Virgen, la señora, le pide el rosario al niño y se pone a rezarlo con ellos, y de que termina lanza el rosario al aire, como el que lanza un gorro en una graduación, ¿no? Eso no tiene sentido que se pueda hacer, parece hasta grotesco, es ridículo, ¿no? Que la Virgen hiciera semejante cosa, lanzar el rosario al aire al terminar de rezarlo. Esta aparición en Pardellas que nos has comentado se produjo en el año 1949, un año en el cual tú has recogido muchos casos similares. Parece que fue un año en el que se produjo una oleada, no de ovnis, que hemos hablado en alguna ocasión, pero sí una oleada de apariciones de la Virgen o de lo que posteriormente se denominó tal. Sí, y además todas ellas del año 49 fueron como una oleada, como bien dices, pero que no cuajaron. No cuajaron. Venía la de atrás de Umbe de 1941 coleando, que todavía se le seguía apareciendo a la señora esta, a la Sistiaga, ¿no? Pero en el año 49 se llegó a producir en el mes de mayo la de Pardellas, en el mes de agosto creo que se produjo la de Alemania, una en un pueblecito de Alemania, y se produjo otra en Huesca en el mes de octubre en Santa Lecina, en que una masa luminosa dentro de la cual había una imagen pequeñita, acompañaba a una niña y de golpe se salía de esa bola de, digamos, de luz y se ponía a hablar con la niña. Este caso lo conoces y lo cuentas, es un caso absolutamente desconocido, pero absolutamente interesante para poder manifestar una serie de teorías al respecto. Claro, claro, porque dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se esté manifestando la Virgen en tres lugares al mismo tiempo? Eran Pardellas, era en Santa Lecina, Huesca, y era en un pueblecito que no me acuerdo ahora cómo se llama, de Alemania. Es que era al mismo tiempo, porque la de Pardellas dura tres meses, es decir, se solapa con la de Santa Lecina, en Huesca. Claro, porque son apariciones repetitivas, no es un fenómeno casual, único, es un fenómeno que parece que se queda y se repite en diversas ocasiones. Incluso en el caso de Umbe se siguieron produciendo apariciones una vez que se produjo el fallecimiento de Félix Sistiaga. Es una característica de este tipo de casos, que el lugar se convierte en un santuario en donde se producen apariciones independientemente de la persona que originariamente las protagonizaba y las veía. Claro, el vidente ya pasa a un segundo plano cuando se prolongan en el tiempo, porque puede fallecer el vidente y, sin embargo, las apariciones continúan. Yo sostengo la posibilidad de que la entidad que se manifiesta lo que hace es rasgar la cortina del espacio-tiempo en un lugar concreto, y una vez rasgada quedó. Es decir, vuelve a seguir apareciéndose o entrando, saliendo por esa fisura de la cortina del espacio-tiempo que ha sido dañada en un lugar concreto. Se suelen ver fenómenos extraños, como pasa en Pardellas, que a fecha de hoy, que han pasado casi 80 años, pues se siguen produciendo fenómenos extraños allí. Hay gente que ha sido testigo de esos fenómenos. No sé si has hecho un estudio o un seguimiento, sobre todo a lo mejor, no sé hasta qué punto, de las que no han cuajado, yo creo que serían más bien las que han cuajado, de si ese contexto histórico en ese momento de la aparición ha coincidido con un momento histórico un poquito pues especial, como por ejemplo una guerra, como estamos hablando en los años 40 y algo, o en algún momento dado si ha habido algún bajón de fe o algo así. Si has relacionado, has conseguido tener algún tipo de relación de esas apariciones que han cuajado con momentos históricos en los que a lo mejor se estaba teniendo un poco de pérdida de fe, o por el tema de las guerras cuando estaban las opciones comunistas contra los aliados. No sé hasta qué punto puede haber afectado ese tipo de apariciones. Sí, en principio sí que existe una relación, y se ve en casos como en Lourdes, con la inestabilidad en Francia, cuando se produce las apariciones de Lourdes. Una gran inestabilidad, como pocas veces hubo, ¿no? En 1848. Pero veamos el caso típico de Portugal, que estaba entrando en una etapa en 1917, final ya casi de la Primera Guerra Mundial, y Portugal estaba en una situación de muy inestable políticamente, en la que predominaba ya una cierta tendencia al laicismo, al comunismo, todo era odio hacia la Iglesia y tal. En ese momento se producen los fenómenos de Fátima, que la Iglesia sabe muy bien encauzar y aprovechar para hacer ver que quien estaba allí era la Virgen María, cuando los fenómenos aéreos que se produjeron el 13 de octubre del 17 no dejan lugar a duda absolutamente ninguna, y las fotografías que allí se tomaron, de que la danza del sol, el sol no era el que estaba danzando, allí había otra cosa que estaba danzando. Con eso que dices, la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no será que muchos de estos casos, si no en todos, pero por lo menos en muchos, lo que se aparece no es la Virgen, que esa es una denominación, un apellido que se pone por cuestiones socioculturales, que tiene algo que ver, o que tiene mucho más que ver con el fenómeno OVNI? Pues en parte el fenómeno OVNI está siendo el vehículo a través de, o por lo menos en muchas ocasiones, a través del cual se manifiesta esta entidad, o se sirve del fenómeno que llamamos OVNI. Es decir, o tiene las mismas características en algunas apariciones marianas el fenómeno OVNI que las propias apariciones marianas, que son prácticamente lo mismo. Globos voladores, de los cuales sale una persona que vuelve a introducirse dentro del globo cuando deja el mensaje a un niño o a una niña. Y esos casos los tenemos a montones, porque hay muchísimos casos que no han salido a la luz, porque le han ocurrido a personas que no han querido nunca hablar de ese tema. Les ocurrió estando ellos a solas, o con una persona, como testigo, dos personas, y lo dejaron en silencio. Pero hay en Galicia montones. Yo conozco, y no las puse en el libro, bastantes casos de personas que tuvieron encuentros con una entidad pequeñita que les sonreía, que salía de una masa de luz, y en dos, tres ocasiones que a veces no les decía nada, en otras ocasiones parece ser que les dijo algún mensaje de que tenían que rezar, pero eso quedó en el seno de la familia, nunca salió. Yo me he enterado de bastantes casos de ese tipo, Luego, o sea que el fenómeno es mucho más amplio de lo que parece y se ha producido con más, es muy repetitivo y evidentemente en todos los continentes. Lo que pasa es que no tenemos información. Las investigaciones que tú has realizado, en este libro presentas algunas de ellas, en Apariciones Marianas, comienzas, uno de los primeros casos que citas, tiene que ver con Galicia y tiene que ver con esa doble lectura que se puede hacer. Es un caso que nos sitúa en Friol, es un caso que nos hace mucho y nos da mucho que pensar. Claro, el caso de Pardellas es por lo que yo escribí el libro, porque después de analizarlo y tuve la suerte de hablar con los testigos, que eran unos niños en el año 49, yo cuando hablo con ellos ya tienen casi 70 años, y me recordaban todo lo que había pasado como si hubiera sido antes de ayer. Uh-huh. Nunca les había influido en su vida para nada, ni se hicieron por ello más religiosos ni menos. Ellos lo que vieron fue una señora que se les quedaba, no mirando, sino miraba por encima de sus cabezas, era pequeñita, y que se apareció en muchas ocasiones a lo largo de 3 meses. Pero la descripción que hacían era de un objeto sólido totalmente. Es decir, llegaba balanceándose por el aire y se posaba junto a la piedra donde está el árbol, y una vez estaba allí, era sólida. Dice, me decía uno de los testigos, si yo me hubiese acercado a ella y le meto un empujón en el hombro, la tumbo para atrás, porque hasta el manto ondulaba con el viento. Qué bueno. Dice, tan pronto estaba así, como de repente pasaban unos minutos y se desvanecía como cuando se apaga un televisor. ¡Plaf! Desaparecía de allí sin más. Y es que las apariciones en Marianas quizás son algo más que apariciones en Marianas. El fenómeno, el origen de esos fenómenos, es posible que no esté en la Virgen María. Sobre este tipo de casos hemos hablado esta noche con un investigador fantástico que nos encanta, Marcelino Requejo. Marcelino, autor de Apariciones en Marianas en Cidonia. Marcelino, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, feliz año. Un abrazo, Silvia, igualmente.